han mandado una felicitación por los 32 años que cumplimos ayer. Felicitación, pues que tiene que ver desde luego con ustedes, que son el motivo de estar aquí, que son quienes nos dan los ánimos para poder seguirnos levantando en la madrugada, para venir aquí con ustedes a platicar de mil cosas que suponemos del interés común. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. En algunos casos, pues va de un simple felicidades hasta pues cosas realmente muy conmovedoras que nos animan mucho aquí con ustedes. Y esto lo compartimos con Chuchín, desde luego, y con Lupita Páez, con los compañeros que nos echan una manita aquí todas las mañanas, aquí en Radio Universidad Veracruzana, con Paco Aragón, que es parte también de este programa, que ha participado en él, que siempre ha sido Radio Escucha, ahora es coordinador de Radio B, y deseamos que se restablezca rápidamente, creo que anda un poquito mal de salud. Y desde luego Raciel Martínez, igualmente, también revisteros de Hueso Colorado. Qué bueno, todos estamos juntos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Decíamos ayer, hablando de Marte, que el pueblo romano se sentía muy orgulloso de descender del dios Marte, y así lo contaban en sus historias. Marte vio desde lejos a Rea Silva y pensó que era la joven más hermosa, no solamente de Alba Loga, que así se llamaba el lugar, sino del universo, incluido el Olimpo. Le pidió que fuera su esposa y ella aceptó encantada, porque Marte le pareció el dios más guapo, no solamente del Olimpo, sino de la Tierra incluida Alba Longa. Ya ven que en todas estas leyendas, esta mitología, siempre hay alguien más hermoso que la mitología anterior, él o ella. A su debido tiempo, Rea Silvia dio a luz unos preciosos gemelos, a quien puso el nombre de Rómulo y Remo. ¿Se les hace conocido? Sí, ¿verdad? Su tío Amulio se enojó muchísimo con ella, pero Rea Silvia se le enfrentó y le dijo que el padre de sus hijos era Marte, y que esperaba que fuera sensato y no ofendiera al dios en lo que más amaba. Amulio, a estas alturas de su vida, era más terco que nunca, y a escondidas de Rea Silvia, sustrajo a los gemelos, ordenó a uno de sus hombres de confianza que los asesinara, porque tenía el temor de que, según el oráculo, alguien lo iba a matar a él. Este se compadeció de los pequeños, como en el cuento de Blancanieves, y prefirió abandonarlos en una cesta sobre el río Tíber para que los dioses los protegieran y no manchar sus manos con sangre tan inocente. El llanto de los recién nacidos tocó la fibra humana del gran río Tíber, que alargó sus brazos de agua para depositar la cesta en un bosque por el que pasaba su corriente. Los bebés lloraban de hambre y de frío, por lo que atrajeron la atención de un pájaro carpintero y de una hermosa loba gris que resultó ser la compañera del lobo que acostumbraba a correr con Marte. ¿Se acuerdan que ayer lo comentamos? Corría con él todas las mañanas. La loba olisqueó a los pequeños y los llevó a su guarida, donde los amamantó y trató con tanto cariño como puede dar una loba. Los niños fueron descubiertos después por un pastor llamado Faustulo, que se apiadó de ellos, los llevó a su casa, donde su esposa acá Laurentia, los crió con todo el cariño que pudo dar una madre italiana. Crecieron sanos, fuertes, bellos como Rea Silvia y aguerridos como Marte. Y cuando supieron su verdadera identidad, se presentaron en el palacio de ahí del lugar, de Alba Longa, derrotaron a su malvado tío Amulio y pusieron en el trono de nuevo a su abuelo, el rey Numitor. Rómulo y Remo, andando el tiempo, fundarían la ciudad de Roma, según lo aprendimos en la escuela, y por eso todos los romanos siempre sintieron orgullo de ser descendientes del dios Marte y pues destinaron una casa, la Regia, para que se guardaran los escudos y las lanzas consagradas al dios. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, esos golpes que están oyendo no son de la transmisión, un defecto, sino que los amigos pintores que están remodelando pues toda la universidad, y en lo que nos toca aquí en radio, pues ahorita ya están aquí realmente en las cabinas, afuerita de donde estamos nosotros, y están levantando el piso, este piso de plástico que tenemos, porque pues la remodelación vino en serio y total. Pero bueno, ellos tienen que hacer su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro. No les podemos decir que se callen porque pues a eso están, y tampoco podemos dejar de hacer el programa, así que vamos a tener que convivir y apelando desde luego a su comprensión, ojalá que no sea muy molesto. Bueno, decía yo que muchas gracias a toda la gente que nos ha estado mandando mensajes. Quisiéramos comentar todos, pero son muchos. Algunos son casi cartas, ¿no? De contar anécdotas, de recuerdos de los primeros tiempos de la revista, que parece que fue ayer. Por ahí aparecen en el Facebook algunas fotografías del recuerdo que nunca sabe uno de dónde salen. Estas son de Sergio Maldonado, fotógrafo, que estuvo muy cerca de nosotros en aquella época, y por ahí aparecieron en el Facebook, y bueno, son fotografías que ni siquiera conocíamos nosotros, y siempre da mucho gusto, y la gente pues también lo asume, porque la gente se asume revistera, y entonces se asumen parte de la fiesta, no es nada más de Lupita, Chuchín y Carlos, ¿no? O de quienes han pasado por aquí haciendo sus aportaciones, los anteriores y los actuales, sino que como que somos una comunidad, ¿no? Una comunidad revistera de gente que pues que no se conforma con lo que hay en la radio privada, con algunas excepciones, y bueno, pues han adoptado a la revista como su forma de enterarse de temas, de comunicarse, de dar sus puntos de vista, de estar de acuerdo, estar en desacuerdo y de compañía, ¿no? Que nos permitan acompañarles. Para mucha gente, y según así nos lo han manifestado, la revista se convierte en algo como imprescindible, ¿no? En las mañanas a esta hora, así nos lo han hecho saber. Nos compromete, la verdad, pero es decir, lo hacemos con tanto gusto y de la manera como lo sabemos hacer. Y si esto conecta con con la idea de la gente que tiene de una radiodifusora universitaria, pero pues también con su parte de humor y que tenga también la facilidad de que nos comuniquemos, de que entendamos de qué estamos hablando, pues entonces se hace una comunión muy padre. Entonces aquí estamos con muchísimo gusto y muchísimas gracias, y esperamos estar algunos años más todavía. Mientras la salud física y sobre todo la mental nos den, aquí estaremos. 8:15, 8:15, aquí en la revista. Bueno, nuevamente empezamos con comentarios sobre Ernesto Cardenal, porque Javier Aranda Luna, que nos gusta siempre comentar sus artículos que aparecen en La Jornada, habla de que su primera misa en Solentiname, una pequeña isla salvaje en el lago de Nicaragua, fue un miércoles de ceniza, como hace 8 días, ¿no? En la iglesia que también le servía de bodega, y ahí vivía. Su mensaje, con su imprescindible hamaca, ¿no? Pues el calor de allá de Nicaragua. Su mensaje estuvo dedicado en buena parte sobre, así dice, sobre las letrinas. La palabra de Dios también tenía que descender a esos detalles. Así pensaba Ernesto Cardenal. Él pensaba que antes que el catecismo a los niños, había que hacer que no murieran los niños. Ahí está la teología de la liberación, ¿no? Que ve primero por las condiciones sociales de la gente, ¿no? Por eso luego los acusaban de guerrilleros y de que estaban en favor de los zapatistas y de las guerrillas y todo esto. Pues es que tenían razón. El consuelo de una de otra vida y todo eso, bueno, pues puede estar muy bien para quien es religioso, pero lo que urge en ese momento, pues es que los niños no se murieran de hambre. Y también comenta Aranda Luna que también les tuvo que decir a la gente, por favor ya no me traigan regalos, miren los pollos, los plátanos, los huevos, le hacían más falta a ellos, a los niños, que a él. Así que por favor, ya no me traigan más regalos. La pobreza real no le permitía la imagen de pobreza que deseaba compartir con los feligreses. En esos días llegó Monseñor Fulton Sheen, que era como un bestseller católico, un influencer radiofónico, y quien distribuía todos los donativos a las misiones de Estados Unidos. ¿Sí? Y le pidieron apoyo para el sacerdote Ernesto Cardenal, y no les dio ni un centavo. Mejor la esposa de Hemingway, del escritor, le había enviado un cheque por $150. Así que el resto de su vida es más o menos conocida. Fue un teólogo de la liberación, un sandinista revolucionario. Luego se peleó con la contrarrevolución, pero por más que le quisieron hacer la vida pesada, de todos modos él continuó ahí, nunca se fue de Nicaragua. Fue poeta, desde luego, ministro de cultura nicaragüense y uno de los principales críticos del dictador Daniel Ortega. Fíjate cómo ahora le llaman dictador a Daniel Ortega, quien fue artífice de la revolución, lo que es la vida, ¿verdad? El poder. Quien por la muerte, Daniel Ortega, por la muerte de Cardenal, pues ya, dijo, bueno, que okay, 3 días de luto nacional. Y también fue un hombre enamorado que hizo sucumbir su amor por las mujeres, por su vocación religiosa. Como el cura Hidalgo, ¿verdad? Se me figura este hombre. Ándale, como el cura Hidalgo, fíjate. En 1983, el Papa Juan Pablo II lo suspendió a divinis por hacer política activa cuando se convirtió en ministro de cultura de su país. Entonces se enojó el Vaticano y el Papa lo suspendió. 36 años después, el 2 de febrero del año pasado, el nuncio de Nicaragua, Waldemar Sommertag lo visitó en su casa y Cardenal le pidió que le expresara al nuevo Papa Francisco que lo reintegrara a la iglesia. Y le dijo a Francisco, este hombre, oiga, pues ahí está el Cardenal, Ernesto Cardenal, sí, cómo no, sí lo conozco. Pues es que está suspendido por el anterior Papa, no, por Juan Pablo II. Y dice, no, pues entonces le retiró el castigo, digamos, ¿no? Todo un personaje de novela, Ernesto Cardenal, lo podemos mirar de cuerpo completo en sus libros de memorias, donde la crónica, el ensayo, la poesía tejen la trama de sus días. Y ahí encontramos su cercanía con el gran cronopio Julio Cortázar y una crítica brutal a la poesía de nuestros días. Escribir poesía para que el lector no entienda, nos dice, se ha convertido en una especie de plaga. Sí, cierto. Es cierto. Los poetas ya no hablan de lugares, escribe el Cardenal, escriben lo que él llama poesía del Hotel Hilton, que son lugares exactamente iguales en el Cairo o Jerusalén, todos los hoteles Hilton, ¿no? Y eso, según él, hace que la poesía sea poco leída. Y no se entienda además, porque si uno no la entiende, por más que te guste la musicalidad y el orden de las palabras y todo esto y que te produzca algo adentro, pues si uno quisiera entender un poquito más lo que está tratando de decir el poeta, ¿no? Más aún para el escritor, sobre todo porque hay poetas que sin ir en detrimento de la profundidad de lo que quieren decir de su poesía, pues son entendibles, conectan con la gente. No quiero comparar uno con otro, pero está nuestro Jaime Sabines, por ejemplo, ¿no? Que es muy leído por los jóvenes porque lo entienden. Más aún, para el escritor nicaragüense hay poetas a los que les gusta que la poesía no se entienda. Sí. Su lenguaje coloquial lo acercó a los jóvenes. Su oración por Marilyn Monroe tal vez se convierta con los años en una de las señas de identidad como poeta. No le espantó el arte comprometido de sus epigramas y Hora Cero de principios de los años 60, la crítica a la corrupción política latinoamericana es agria y rotunda, dice José Manuel Oviedo, que la fuerza de su poesía consiste en hacernos pensar que la historia de América Latina es una profecía. Bien, me gusta cómo escribe Javier Aranda y bueno, nos revela aspectos de la personalidad de este hombre, ¿no? De Ernesto Cardenal. Perfecto. Bueno, ya las noticias del coronavirus, pues ya las conocen. Todo está ahorita como estaba ayer. Es decir, no hay más que 5 casos confirmados. No hay ningún deceso todavía y esperemos que no lo haya aquí en México. Sigue habiendo un número que asciende como a 30 y tantos sospechosos, que son las personas que estuvieron en contacto de alguna manera con los 5 que ya están declarados como infectados, que están bien vigilados. Es decir, ahorita la cosa está controlada. Ojalá que así siga. Lo que no está controlada son las compras de pánico. Ayer yo me di a la tarea saliendo de aquí de ir a hacer, pues no una encuesta, pero anduve preguntando en las farmacias por la gel y los tapabocas, nada. Le digo, no los escondan. Dice, no, si ni siquiera nosotros tenemos. Dice, ya vendimos todo y no nos quedamos con nada. Pero en todos los casos, en las farmacias de aquí del centro, dijeron que hoy llegaban. Yo no sé si esto se va a prestar a especulación y a que suban los precios de estos productos. Ya en las redes está una forma de hacer gel antibacterial. Ya está, búsquenla. Mucho más barato, porque este producto va a subir seguramente de precio. Era barato, nadie lo pelaba. ¿Y ahora? Entonces sí, ya hay en las redes una forma, una receta, digamos, para preparar gel antibacterial. Entonces, no hay motivo para estas compras. No lo hay. Miren las cosas como están. Y afortunadamente toda la gente que vemos en la calle pues no anda con tapabocas. Todo el mundo tiene su arsenal en su casa ahí para para cuando llegue el momento. No digo que no se compre ni que no tengamos esa prevención, sí hay que tenerlo. Pero, por ejemplo, en casa de ustedes yo tengo 5. ¿Eh? No me puse a comprar una caja o dos cajas, ¿no? Y más bien lo hace uno por otras razones, ya no por el coronavirus, sino por los mismos catarros y todo esto, porque ahora que viene la temporada de primavera, pues también vienen catarros por lo mismo, ¿no? Que anda uno más ligero de ropa y muchos tenemos que dormir con las ventanas abiertas y todo eso por el calor. En fin. Gel, en cuanto llegue, pues si todos compramos un poquito, deme uno, deme dos, pero no deme 10, deme 20, porque al otro día ya no hay. Y luego se les va a quedar. ¿Cómo estamos hoy? A 4. Luisa Mazzarini, gracias Chuchín. Diplomado en Comunicación de la Ciencia 2020. 4 de marzo, 11 de la mañana, auditorio del Museo de Antropología de Jalapa, conferencia inaugural, comunicación de la ciencia en América Latina, clave, retos y expectativas, una mirada regional. Muchos saludos a Manuel Martínez, un fuerte abrazo, ojalá que se restablezca pronto. ¿Qué más tenemos? Nuestros amigos de Una Cita con la Cultura, sí salen en el Twitter. Hace 3 días que no habíamos logrado escuchar la revista, como todas las mañanas. Hoy por fin, con tecito de jengibre y cúrcuma en su punto. Perfecto, qué bueno que ya estamos juntos otra vez. La vida es bella, buen día a todos. Ellos son bien positivos, me caen muy bien. Una cita con la cultura. Bueno. También Luis Buñuel, en el ciclo Provocación Surrealista, serie La Moderna, presenta El Perro Andaluz, de El Perro Andaluz y Simón del Desierto, con una hermosísima y sensual Silvia Pinal, que tienta a quien era San Antonio, ¿verdad? No, pues quién se iba a resistir. Bueno, entonces es una escena muy conocida de la película, porque ya es como el diablo, ¿no? Hace 1000 años que no la vemos, no nos acordamos más que de estas escenas. Bueno, entonces Simón del Desierto, hoy miércoles a las 8 de la noche, en la calle Miguel Hidalgo, número 67, en Hidalgo 67, aquí en el centro de Jalapa. Y también, bueno, este es para mañana, Centro Recreativo Jalapeño, en el Cine Club, allá con Roberto Jiménez, nuestro amigo ex Video Zafra, que está llevando los ciclos de cine de los jueves ahí al ayuntamiento, en el Centro Recreativo. Van a presentar Kids, Vidas Perdidas, del director Larry Clark. Ahí en el Foro Guadalupe Valderas, entrada libre mañana jueves, ya saben, a las 5 de la tarde. Entonces tenemos cine hoy de Buñuel y buen cine mañana jueves, dentro de todo lo que tiene nuestra Jalapa. Muy bien, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos. Es el tiempo de mandar a un poquito de música que ya tiene listo a Chuchín. Thank you. Afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Escuchamos de Johann Gottlieb con un fragmento de un concierto para oboe de amore, cuerdas y bajo continuo. Preciosa. Fernando González, siempre abrumadora, tanta amabilidad. Felicitaciones a la revista, una referencia radiofónica y una delicia auditiva. Saludos desde Tierras Conejas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gracias, Fer, eres muy amable. Yo no sé si sea cierto o no lo que nos dicen, pero se siente bonito, ¿no? Hay un libro, a propósito de los del gran tema que tiene que ver con la situación de las mujeres en nuestra sociedad, que se llama Machismos Cotidianos. Machismos Cotidianos. Claudia de la Garza y Eréndira Derbez son las autoras. Y este libro lo pueden conseguir, está en la editorial Grijalbo de este año, de Claudia de la Garza y Eréndira Derbez, que es una guía, digamos, indispensable para entender los actos diarios de machismo que nuestra sociedad pasa por alto. Probablemente algunas de estas cosas los hombres digamos, ay, ¿a poco eso también es machismo? Pues sí, también es machismo, compañeros. Entonces, aquí en el Nexos, en el último número, nos dan un adelantito de este libro, que ya lo pueden conseguir, Machismos Cotidianos. Un ejemplo, cuando caminas por la calle, dicen ellas, te sientes intimidada por los comentarios obscenos que te dirigen los hombres al pasar. Te subes al metro, un tipo se te arrima, mientras las personas alrededor fingen no darse cuenta. En la junta de trabajo, eres interrumpida abruptamente por quinta vez al intentar presentar tu proyecto. Describes tus síntomas en la clínica de salud y te recomiendan que vayas a casa y te relajes. Al parecer, es que solo quiere llamar la atención, según el diagnóstico de algunos médicos. O dicen, es la menopausia, ¿no? Los anteriores son tan solo algunas de las situaciones que nos ocurren a muchas mujeres, dicen las autoras del libro. Nos referimos a acciones o comentarios que de manera sutil o descarada, intencional o no, minimizan, descalifican, cosifican, silencian, agreden por el hecho de ser mujeres. Esto es muy común. A estos dichos, conductas y actitudes basadas en la creencia de que los hombres son superiores, se les denomina machistas. El machismo es una ideología muy arraigada en nuestra cultura, que se presenta de muchas formas, porque abarca prácticas, discursos, comportamientos que niegan a las mujeres como personas autónomas e independientes. No es un problema de unos cuantos hombres malos que odian a las mujeres y buscan ejercer su poder sobre ellas, aunque también los hay. O de mujeres competitivas que se odian entre sí y por eso replican actitudes machistas. Se trata de un problema estructural. Ya lo hemos hablado esto. Y ya lo estamos entendiendo, ¿no? Más bien. Es un problema estructural. Una visión del mundo que se nos presenta como una realidad irrefutable y que incide en la sociedad a todos los niveles. Algo así como lo que se hablaba de la corrupción, ¿no? Que ya era casi casi genética. Son comportamientos que aprendemos desde la infancia y que sin darnos cuenta transmitimos a las nuevas generaciones, porque sí, siempre ha sido así. ¿Será porque así debe de ser o no? Cuando hacemos algo una y otra vez, terminamos por hacerlo. Terminamos por hacerlo parecer normal. Vivimos en una sociedad y, bueno, habría que ver, habría que mencionarlo, ¿no? Aunque no sea políticamente correcto en ese momento, muchas mujeres también propician esta situación, que se dé esta situación. Cada vez son menos, suponemos, queremos suponer que cada vez son menos las mujeres que nos permiten a los hombres actuar así. Vivimos en una sociedad, vuelvo a la nota, que durante siglos ha colocado a los hombres por encima de las mujeres y con esa lógica ha organizado las relaciones entre seres humanos. Es decir, se nos asignan los lugares, los roles, conductas y hasta formas de expresarnos o movernos diferenciadas por nuestras características biológicas. Al repetir estas prácticas contribuimos a mantener un orden social desigual en donde las mujeres son sometidas o discriminadas y los hombres conservan la posición de dominio que la sociedad les adjudica. Todas las personas somos educadas dentro de este sistema, de manera que tanto mujeres como hombres realizamos día con día actos machistas. Hacemos o decimos cosas que refuerzan las desigualdades. La mayoría de las veces, sin darnos cuenta, una mirada de reprobación o un comentario irreflexivo, tanto en lo privado, en pareja o en familia, como en los lugares que compartimos con muchas personas, como en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales. Estos gestos, dichos, conductas, actitudes de violencia sutil son llamados micromachismos. Chavina Berman tiene un artículo parecido en El Universal, en donde habla de que hay personas que aparentemente no son machistas, pero sí lo son, y hace un listado de actitudes que así lo reflejan, ¿no? Es que es tan cotidiano y se hace desde hace tanto tiempo que esto suele pasar desapercibido. Bueno, también en este libro, Los micromachismos, el término fue acuñado en 1990 por el psicoterapeuta argentino Luis Bonino para hablar de los comportamientos masculinos cotidianos que fuerzan, coartan o minan la autonomía de las mujeres de forma sutil dentro de las relaciones de parejas heterosexuales. Es decir, no se necesita llegar a golpear para entonces señalar, ese es un macho. No, es que nuestras actitudes, es decir, como que todas estas cosas cotidianas van preparando el terreno para que en un momento dado el tipo le suelte un mamporro a la muchacha, a la mujer, ¿no? Se va allanando el camino y es más fácil llegar a la violencia de esa manera. Entonces, de acuerdo con este autor, son pequeñas tiranías o violencias de baja intensidad realizadas por varones a través de las cuales buscan dominar a su pareja. Esto es fundamental. El hombre siempre trata de dominar porque nos dijeron que éramos más fuertes, más inteligentes, y nosotros no lo creímos. Y más fuertes puede ser, y en algunas situaciones no lo somos. Ya quisiera yo ver a cualquiera de nosotros parir un bebé. Entonces, siempre hay esta idea de dominación. Y luego la mujer también entra en ese juego, ¿no? Entonces la mujer también quiere dominar porque cada vez está más empoderada, ciertamente, y entonces quiere también lo suyo, ¿no? Y decir, bueno, ahora me toca a mí. Y entonces ahí nos vamos. Vuelvo a la nota. Lo peligroso es que son muy difíciles de detectar todo esto porque las asimilamos como hábitos o costumbres o los confundimos con una simple falta de educación. Ahí las dejamos pasar, independientemente de los efectos nefastos que tienen en nuestra vida a corto y mediano y largo plazo. Durante los últimos años, la palabra micromachismo ha adquirido mucha popularidad. Su significado se ha expandido más allá del ámbito de las relaciones de pareja y se utiliza para referirse a todos los comportamientos que refuerzan la posición de dominio de los hombres sobre las mujeres. Machismo que parece invisible por la frecuencia con que sucede y porque su impacto es aparentemente nulo. El problema en este término es que se piensa que por ser micro, prefijo que significa pequeño, se trata de conductas pequeñitas, ¿no? Ay, no importa. Porque importantes, poco importantes, o que son poca cosa, ¿no? Es inevitable la asociación. Sin embargo, aquí el tamaño no es la cuestión. Aquí el tamaño sí importa, sino su cotidianidad y su persistencia. A diferencia de los actos evidentes de violencia contra las mujeres, estas acciones han sido normalizadas, naturalizadas, al grado de que no las vemos, muchas veces incluso son hasta justificadas y legitimadas por la sociedad. Piensen en los chistes, en el viboreo, en el juguete que le regalaste a tu sobrina en su último cumpleaños, en tus propios prejuicios. La mayoría de las veces estos actos no tienen la intención de herir o dañar a nadie, ¿no? Aunque lo hacen, a través de ellos hemos aprendido a relacionarnos, forman parte de nuestros hábitos y costumbres y los repetimos sin pensar demasiado. Nos resultan tan familiares que parecen insignificantes, inocuos. Sin embargo, experimentarlos de manera reiterada y combinada produce un efecto envolvente que afecta nuestro poder personal. Nos hacen sentir inadecuadas a las mujeres, dicen las autoras del libro, nos hacen sentir feas, culpables, inseguras, con miedo. El que no los veamos no los hace menos dañino que, por más discretos y sutiles que sean los efectos, tiene un impacto monumental. Son estos machismos cotidianos los que sostienen la organización social desigual en la que vivimos. Un micromachismo no es un ojo morado, ¿eh? No viola, no mata, pero sí forma parte de un sistema que permite la existencia de violencias mayores. El artículo es bastante extenso, habría que conseguir el libro, pero aquí nos quedamos y lo, lo vamos a continuar mañana porque pues es bien importante. Bueno, entonces, este libro se llama Machismos Cotidianos, Claudia de la Garza y Eréndira Derbez. Está en Editorial Grijalbo. Mi querida Raquel Torres, muchas gracias por tu felicitación, eres muy amable, también parte importante de la revista. Juan Bolaños, sí son el mejor programa. Es que decía yo que no sabemos si creérnosla o no, pero que de todos modos nos gusta que nos lo digan, ¿no? Pues a quién no le gusta. Es la mejor compañía de la mañana, como el café con pan. Bueno, chin, creo que no era así como lo que quería decir. El changuito ese apenado, ¿no?, que sacan. Muchas gracias, Juan Bolaños. Y Pati, querido revistero mayor, nunca es tarde para desearte lo mejor por estos 30 y tantos años informando, entreteniendo, acompañando y siendo parte de la vida de mucha gente. Y doy gracias por ser, porque eres parte de mi vida. Pues somos parte de la vida increíblemente de mucha gente. Y cuando nos lo dicen de repente, dicen, bueno, es que uno sí se acostumbra a determinados programas, a determinados personajes de los medios de comunicación, y se vuelven tan familiares que ellos ni se imaginan. Nosotros mismos como espectadores, como oyentes, también tenemos algunos personajes favoritos de los medios de comunicación y ellos ni enterados, pero se vuelven parte de la, digamos, de la vida familiar de uno, ¿no? Sí, es una cosa muy muy curiosa, ¿no? Y por eso es muy fuerte esto de los medios de comunicación. Así que muchas gracias a Pati y a todos ustedes que se toman la molestia de hacerlo. Faltan 7 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Nena, ilumina el camino de tu hermano y de tu primo. Sé tú la que lo vigila. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, por Dios. Estrellita de mi noche, con cuyo que más titila, hoy mi canto tú eres broche. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, mi amor. Le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, por Dios. Hoy canto pa' ti, princesa, y lo hago a todo pulmón. Tú fuiste la inspiración y mi voz pa' ti no cesa. Stendhal, que el amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Continuamos. Dice, gran rola. La Normis bailando interrumpió su desayuno. Gracias, Chuchín. Que si se llama Toto, no, no es Toto, se llama Orito Cantora. ¿Orito u Orita? Orito Cantora. Y la canción se llama Bullerengue para un ángel. ¿Qué será Bullerengue? Bueno, el caso es que Normita tuvo que interrumpir su desayuno porque no le pudo tocar nada a Normita porque inmediatamente se para a bailar. Y más si es buena música, si tiene ritmo. Allá en Isadora. Arte en movimiento. Bueno, saludos, amigos. Nos toca el capítulo que habla sobre Avándaro en la contracultura en México, de José Agustín. En 1971 tuvo lugar el Woodstock mexicano, el festival de rock y ruedas en Avándaro. El festival de Avándaro fue organizado por Eduardo López Negrete, Luis de Llano, ese era cineasta, ¿no? y otros jóvenes de mucho dinero, que lograron la autorización de Carlos Jan González, ah, qué personaje, ¿no? Que fue el gobernador del Estado de México. Mira quién fue a decir, Carlos Jan González, dio la autorización para llevar a cabo un día y una noche de grupos de rock que culminarían con una sesión de carreras de coches. Eso era lo que querían, una tocada de rock y unas carreras de coches, que a lo mejor ni se llevaron a cabo por la cantidad de gente que hubo. Para Genghis Khan, aprobar la realización del festival fue un arriesgado juego político, pero llevaba las de ganar. Si todo salía bien, él saldría beneficiado. Si saldría mal, podría pues deslindarse, pero en cualquiera de los casos atraería la atención nacional hacia él, además de que tendría una especie de censo para saber qué tanto había crecido la inconformidad juvenil. Solo en el caso de una catástrofe sangrienta, Hank saldría perjudicado. Heavy. Los grandes grupos de rock como Javier Batis y Love Army se negaron a participar en Avándaro desde un principio. ¿Por qué? Porque los organizadores les ofrecían a todos la ridícula cantidad de 3,000 pesos de aquella época, de los viejos, de honorarios, menos de lo que ganaban en cualquier tocada, ¿no? Entonces dije, no, ¿para qué vamos hasta allá? Y, sin embargo, al final, pues lamentaron no haber ido, ¿no? Como le ocurrió toda proporción guardada a los Beatles y a los Stones por no haber asistido a Woodstock. Los primeros en llegar a Avándaro fueron los rock and rolleros, que sí aceptaron participar y que de entrada protestaron por las pésimas condiciones de trabajo y el trato prepotente de los jóvenes ejecutivos del rock, que a quejas y peticiones delicadamente respondían: pues si no te gusta, lárgate, ¿no? O te vas mucho a la fregada, güey. Bueno, no hablaban así en esa época. Los organizadores creían que le hacían un inmenso favor a los grupos al permitirles tocar, ya que la noticia del festival había relampagueado entre los chavos, ¿no? Entonces dijeron, oye, te vas a presentar aquí, te vas a hacer famoso. Y entonces esperaban una asistencia enorme, además de que las sesiones se transmitirían por radio, se grabarían en audio para producir un disco y en video para la televisión, se filmarían para el cine. Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, mira, y el superochero Alfredo Gurrola a la cabeza de sendos equipos cinematográficos. La gente llegó en proporciones inimaginables. Eran jóvenes de todas las clases sociales, especialmente de la capital, congregados por la misma necesidad dionisíaca, listos para el inmenso pachangón que sería el festival. Al caer la tarde, ya había más de 100,000 asistentes. Fíjate, es casi como el Estadio Azteca, hagan de cuenta la misma cantidad que había en el Estadio Azteca. Imagínense eso. Poco después, un par de grupos echó la paloma para calentar. O sea, paloma, empezaron a tocar, ¿no? Y para calentar al público y poco a poco, y al caer la noche el festival se inició ya, digamos, formalmente con el famoso grupo de los Duk Duks. Los Duk Duks, que era un grupo muy bueno de allá de Durango, por eso eran los Duk Duks, de Armando Nava. Estaban todavía tensos, aún por los problemas con los jóvenes patrones ahí. Y los Duks descubrieron, por fortuna, que la gente respondía, que había muchas ganas de pasarla bien, y para esas alturas casi todos los asistentes habían consumido fuertes cantidades de distintas drogas alucinógenas: marihuana, LSD, hongos, peyote, psilocibina, mescalina, estimulantes, se lo bajaban todo con alcohol, cocaína, anfetaminas, depresivas como las barbitúricos, aunque algunos también inhalaron hasta solvente, cemento, tiene, no. Pero al fin de cuentas, la marihuana y el alcohol, pues fueron las drogas más consumidas, ¿no? Seguidas por las anfetaminas. Con todo, los muchachos lograron hermanarse y en general se puede afirmar que el festival, como debía de ser, representó una fiesta dionisíaca notablemente inofensiva, si se toma en cuenta la ingestión de tanta droga y la disminución de la conciencia individual que ocurre en toda congregación de masas. Estamos oyendo a los Duk Duks. En realidad todo había estado muy bien, de no haber sido por la pésima organización y el flagrante autoritarismo que se tradujo en muchos problemas, fallas en los instrumentos, de amplificadores, de los micrófonos, de las bocinas. Esto se unió al hecho de que se planeó muy mal el espacio para el público. Los que no podían ver bien, que eran muchos, empujaban a los de adelante, acabaron derribando las cercas que protegían el escenario. Claro, las incomodidades menudearon. Además, una bola de locos tomó por asalto las torres de alta tensión, a pesar de la obvia peligrosidad, y no bajó de allí por más insistencias primero y amenazas después. Si no se bajan de las torres, gritaba frenético un animador, vamos a suspender el festival. Y ante eso, los que sí veían bien se pusieron furiosos. Pues, ¿cómo de que iban a parar todo si estaba tan padre? Empezaron los chiflidos, las mentadas de madre y una lata, ¡pum!, salió volando hacia el escenario y le abrió la cabeza al requinto de tinta blanca. Antes los grupos se nombraban en inglés, ¿no? White Ink. Sin embargo, los grupos con fallas y todo pudieron tocarle a un público que constituía un formidable espectáculo en sí mismo. El epílogo y la división del norte precedieron a los Tequila, que prendió fuerte al personal. Peace and Love, por consenso general, fue de lo mejor del festival. Pero las fallas de equipo arreciaron con el ritual y un cortocircuito. ¡Fumba! Le trajo la oscuridad total. Imagínense todos ya drogados con el nombre. Y de repente se va la luz cuando tocaban los Jackie. Fuera del relajo inevitable y de que algunos pasados se caían en las infectas zanjas que hacían de sanitarios, hijo guacale, el festival siguió con luces de emergencia y con toda la gente en la cúspide de la intoxicación. Ya por ahí de las 2 de la mañana el espectáculo lo dio una jovencita que en una plataforma se quitó la ropa al bailar. ¡Mira, hijo, una encuerada!, dijeron todos, y los reflectores la encontraron. Déjenla, déjenla, se oía por doquier. ¿Andabas pacheca cuando te encueraste en Avándaro?, le preguntó después la revista Piedra Rodante. No sabes, maestro, contestó la chava. Alma Rosa González se llamaba, entonces de 16 años. Unos chavos primero me pasaron el guato de pastas. A mí no me gustan esas madres, pero como no había otra cosa, me las empujé con media botella de Presidente. Uy, me puse hasta el gorro bien rápido. Y luego me dijeron que unos tiras andaban rolando churros allí y de volada les pedimos. Me puse hasta la madre, loquísima, tú sabes, bien cruzada. Bueno, pues otro día continuamos con esta aventura de Avándaro. No, hombre, falta todavía lo mejor. Enrique González, estimado Carlos, recuerdo que donde trabajaba andábamos en una lucha laboral y nos abriste un espacio para manifestarnos. Fue nuestra secretaria sindical quien estuvo en cabina y salió muy emocionada por conocerte, te describió tal que hasta la fecha es como te ves, guapo, simpático, alto, ya sabes, ¿no? O sea, lo siempre. Y fue buena fecha. Araceli voltea a verme y dice, ¿de quién estás hablando? No. Y fue buena fecha de inicio porque cumplo años, jajaja, ja, ja. Felicidades, Enrique González. Ah, muy bien. Ah, sí, es cierto, Normis, claro, gracias. El cineasta era Luis de Llano. Lo estaba yo confundiendo. Luis de Llano Palmer, el organizador de Avándaro, es el hijo. Luis de Llano Macedo. Algo de Rita Macedo, ¿no? Mira nada más. Gracias, Normis. Reina, ¿cómo estás, reina? Querido Carlos, siempre pecas de modesto. No, me hago el payaso nada más. Pero en esta celebración de los 30 y tantos de la revista, todos celebramos contigo, pues, hashtag todos somos la revista, eso me gusta. Pues ha llegado a ser una pausa en el camino, un faro en la penumbra, una identidad adoptada por cariño, un compromiso que nunca nos pesará, una hermandad que se ha vuelto cofradía. Todos somos ese revistero que de closet o declarado siempre estaremos ahí cerca de tu corazón. ¡Qué padre está esto, reina! Gracias. Flores y éxitos para todo auditorio. Qué bueno, porque más involucras a todos, que es lo que yo siempre quiero, que se entienda que somos una comunidad revistera y somos todos. Gloria Tobar. Buen día, Carlitos. Bullerengue es un bullicio, ¿no? Como bullanguero. Sí, ¿verdad? Pues sí, muchas gracias, Gloria. Por allí va el asunto. Y decía Raquel Torres. Ah, no, este dice que no es para los radioescuchas. Inaugurándose nuestro taller. No había reparado en el... Ah, no, entonces sí lo puedo decir. Que un 3 de marzo de hace 5 años inició Raquel su lugar, que se llama Cuyo, su primer diplomado, inaugurando así el taller. Y no había reparado en esa feliz coincidencia. Sí, somos contemporáneos de bueno, eso apenas tiene 5 años, pero más bien somos contemporáneos, ¿saben de quién? Del Combo Ninguno y del periódico Política. Por ahí también quizá de la Rueca de Gandhi, más o menos. Bueno, Araceli Batalla, ¿cómo estás? Del bien, Instituto Veracruzano de Cultura. Pues aquí celebrando, vine a celebrar con ustedes, celebrar este aniversario de la revista y bueno, pues por supuesto que nos sumamos a todas esas felicitaciones por este espacio que es representativo de la radio aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, por ahí le dijeron que es usted muy modesto. Yo creo que sí, porque necesito, el espacio es muy escuchado y es y tiene contenidos que valen mucho la pena. Hace un momento que escuchaba estas aportaciones, estas lecturas que hacía del libro de estas mujeres que hablan de los micromachismos cotidianos, pues resultan muy interesantes, resultan reflexivos sobre todo. Y ahorita recordando a Vándaro, digo, no me tocó, pero pues es seguramente momentos de nostalgia para muchos y de cómo la contracultura se ha ido desarrollando. Ahí estaba también, en su apogeo, ¿verdad? Exactamente, en ese entonces. Pero bueno, pues. Te manda muchos saludos a Ariel Ortiz. Nos manda una felicitación a nosotros, como siempre, Ariel Ortiz. Lo admiramos también por su trabajo en los medios, en el ámbito deportivo. Nos manda un abrazo. ¿Y tú lo conoces? Sí, el maestro Ariel Ortiz, del tiempo que estuve ahí en Radio Televisión de Veracruz. Ah, perfecto. Sí, sí. También saludos al maestro Ariel Ortiz. Y que también somos contemporáneos de la Feria Infantil y Juvenil, sí, es cierto. Gracias, Eligio, por el dato. Ah, mire, por ahí muchos, tenemos la misma momentos, edad, fíjate, del IBEC. Que cumplió. Es cierto. Uh-huh. Ahí son hicimos el primer congreso, Lupita Páez hizo el primer congreso infantil y teníamos apenas como un año al aire. Sí, justo cuando venimos a anunciar esas actividades de la feria del año pasado. Nos recordaba en algún momento, esos momentos nos recordaba aquí en la revista, como también habían tenido una presencia en algunas ediciones de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, sí, aquí en Jalapa, ¿no? Sí. Pues son seguramente todo un cuaderno de anécdotas, ¿no? Sí. Y de recuerdos de todo lo que no los hemos recopilado así en un libro, mucho la pena. Pero pues a ver quién lo hace, está en nuestra memoria. Maestro, pues yo quiero aprovechar el tiempo que tenemos para venir. Hay muchas invitaciones, pero una fundamental es para todos los grupos de teatro, producciones teatrales también, para que consulten la página del Instituto Veracruzano de la Cultura, porque hay dos convocatorias. Una es para Independientes al Teatro 2020, que está destinada a estimular la producción escénica y la formación de públicos en el estado, y se está otorgando espacio para la presentación de espectáculos escénicos realizados por creadores locales del estado de Veracruz, que ya está en las obras. Entonces, la convocatoria es para abrir que participen y se van a seleccionar las obras que se van a presentar fundamentalmente en el Teatro del Estado. aquí en la ciudad de Xalapa. La convocatoria cierra el 27 de marzo. Podrán participar compañías constituidas, grupos de trabajo y colectivos de artes escénicas, cuyos integrantes cuenten por lo menos con 3 años de residencia aquí en el estado, y la temática y el público objetivo son libres. No se consideran proyectos que promuevan la violencia o la discriminación en cualquiera de sus formas. Compañías son pocas, ¿no? Y bueno, pues los grupos interesados pueden inscribir solo una propuesta a esta convocatoria. Todos los detalles de los apoyos, de qué son los requisitos y demás, están en www.ibec.gob.mx. Y ahí están. O sea, que tengamos 3 años de vivir en alguna parte mínimo, del estado. Mínimo, ¿no? Mínimo. Sí, eso es más fácil que lo de las compañías, ¿no? Que realmente son pocas. Sí, pero bueno, pues sí hay algunos que ya están ahí. O grupos escénicos y... Los grupos son efímeros, ¿verdad? Bueno, pues sí. Sí, pero bueno, son compañías constituidas, grupos de trabajo o colectivos de artes escénicos. Como Área 51... Que ya están constituidos ahí. Bueno, pueden participar. La convocatoria cierra el 27 de marzo. Y ahí está. Y hay otra que se hace en coordinación con el Centro Cultural Helénico de la Secretaría de Cultura Federal. Y esta convocatoria es de apoyo a la producción. Esta sí va ya dedicada, es en coordinación con el Instituto Veracruzano. Y esta convocatoria está abierta también para compañías, grupos de trabajo y también colectivos con experiencia también. Aquí es de 5 años de trabajo y con una propuesta de puesta en escena inédita y de pequeño formato a producir durante el 2020. Entonces, esa es producción. Ahí sí, esa convocatoria no considera toda la producción. ¿El apoyo? Sí, lo pueden consultar aquí en la convocatoria. Los invito a que participen. Va a ser un monto de 100,000 pesos para las compañías que resulten. Para cada una de las compañías. No. A las compañías todas. Para todas. Que sean seleccionadas y va a ser para la producción. Y dependiendo del proyecto, pues ya les darán una cantidad de X. El monto, así es. Pero todos los detalles, porque esta convocatoria también cierra el 27 de marzo, los pueden consultar ahí en www.ibec.gob.mx. Y bueno, pues son 2 propuestas de convocatoria. Hoy cierra la de PECDA. Hoy cierra la convocatoria de PECDA a las 15 horas. Es la fecha límite para el registro de todos los proyectos culturales que quieran participar o que ya estén listos para registrarse en la plataforma de PECDA. También los invito a ingresar a www.ibec.gob.mx. Te preguntan si al ser convocatoria que incluye colectivos de artes escénicas, entiendo que puede aplicar danza, pregunta. Producción escénica, obras de teatro, nada más. Obras de teatro. De teatro. Bueno, ahí está la respuesta. Sí, porque son obras en pequeño formato, destaca la obra. Destaca la obra con temática libre, pero que no sean, en el caso de independientes, que no sean con temáticas discriminatorias. O danza-teatro, efectivamente, ¿no? Sí. Yeah. Y bueno, y ahí también en la convocatoria vienen los números telefónicos, asesoría, preguntas, dudas, de dónde pueden comunicarse para tener toda esta información. En el caso del Instituto Veracruzano de la Cultura, bueno, pues pueden hablar al Teatro del Estado. El número telefónico es 228-812-3836 y ahí también les dan información. También de tanto del Centro Cultural Helénico, que se hace en coordinación con el IBEC, como la de Independientes al Teatro 2020. Bueno. En esos ambos casos. Y una invitación para que asistan este fin de semana, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. En el Teatro del Estado se abre la obra de teatro Mujer Raíz, que es la puesta en escena que está ahorita del Programa Nacional de Teatro Escolar. Se abre al público en general. Es una obra de teatro, se abre al público que en una más para escuelas, que es nada más para escuelas, sí, en 3 semanas. El sábado se presenta esta obra a las 19:00 en el teatro, entrada libre, solo tienen que ir por sus boletos para llevar el control de ingresos. La taquilla, taquilla se abre el viernes a partir de las 10:00 a.m. este viernes. Y pueden estar yendo por los boletos. Okay. Va a estar abierta de 10:00 a.m. a 19:00, que es el horario habitual del teatro. de oficinas del teatro, y ahí va a estar el servicio de taquilla abierto para que puedan recoger sus boletos el sábado. Por supuesto, seguirá. Es una obra divertida, reflexiva, y habla de tradiciones y mujer. Entonces es un tema que tiene que ver con la fecha y con la, pues, con la agenda que está en este momento de la revisión del exacto, pues, la compañía que la presenta es ustedes, nosotros y ellos, y el montaje es de alta calidad. ¿Y de dónde son sin ellos? Sin duda alguna. Ellos son de aquí, de Jalapa. De aquí, de Jalapa. Sí. Mira. Aquí de Jalapa también. Entonces, es una obra de teatro que fue la ganadora del Programa Nacional de Teatro Escolar, aquí en el caso de Veracruz. Y bueno, pues han estado ahí presentando esta obra desde el 4 de febrero, en funciones diarias para los grupos, por supuesto, los grupos de secundaria, primaria, y ya se abrió a preparatorias, por cierto, también las preparatorias pueden asistir, tienen que llamar nuevamente al número telefónico del Teatro del Estado, que les decía es el 812-3836, aquí en la ciudad de Jalapa, 228, que es la clavelada, que ahora ya se incorpora a todos los números, ¿no? Para que sean 10 dígitos. Entonces es 228-812-3836. Pueden inscribir a su escuela, porque las funciones entre semanas son de lunes a viernes, hasta el 31 de marzo se van a presentar esta obra para todos los grupos que quieran asistir a ver Mujer Raíz. Y el sábado para público y en general. Y el sábado, este sábado es público 7. En general. 7 de la tarde, los esperamos, entrada libre, boleto de control nada más. Muy bien, Araceli. Pues, y como bueno, siempre, pues ahí muchas, ya están las carteleras de marzo, las exposiciones. Por cierto, Dalí concluye el 22 de marzo. Entonces están en las últimas fechas, así es de que, pues bueno, si no han ido a ver Dalí, Sueños, pues está en la Pinacoteca Diego Rivera, aquí en la ciudad de Jalapa. Que te vaya muy bien, buena semana. Gracias, muchas felicidades nuevamente. Gracias. Que sigan larga vida para la revista. Tú me dices Chu, Shushin. Soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Bonito pino de palo, soy coplero y te estoy cantando, porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando, viva la costa con pino de palo. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando, viva la costa con pino de palo. Eres playera, eres bonita, con tu alma provinciana, eres sultana de costa chica, con tus verdes palmeras, eres playera, eres bonita. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando, viva la costa con pino de palo. Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepa, yo seguiré cantando, viva la costa con pino de palo. Bueno, pues de esta manera nos estamos despidiendo con Alejandra Robles y La Morena.